Onda Expansiva, radio libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Te hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación. Muy buenas, queridos oyentes de Radio Onda Expansiva, bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a vuestra radio que, como ya sabéis, emite a través de Internet, y llevamos ya algunas semanas que nuestros programas pueden oírse también a través de la FM, a través de Irola Irratia, que cada viernes a eso de las 10 de la noche en el 107.5 de la FM nos emite los programas en Bilbao. Que subas tan alto que tus brazos no puedan traerte. Puede que lean tus ojos lo que no quiere creerse mi mente. Puede que mis mariposas batan sus alas. En este nuevo programa vamos a contar con la presencia de Marta, que es una historiadora, que nos va a comentar algunas de las cosas referentes a la memoria histórica, algunos de los elementos que se han estado tratando durante estos últimos días en Burgos. Muy buenas tardes, Marta, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues la primera pregunta, que ya que te he presentado, es, Marta, en el pasado sábado hubo un encuentro, hubo una charla ya en el espacio Tangente en Burgos, en el que se estuvo hablando de memoria histórica, en el que se estuvo hablando de fosas comunes. Yo no sé si podrías hacer un resumen de todo este encuentro o de esta charla a nuestros oyentes de Radio Onda Expansiva. Bueno, pues así por haceros un resumen rápido, como que trabajamos o hablamos un poco, repasamos un poco tres puntos, ¿no? El primero fue más o menos hablar de lo que fue la represión tal cual, más o menos en la provincia de Burgos, entendiendo por represión distintos niveles, ¿no? Repasamos las fases en las que se produjo, las tipologías diferentes, ¿no? Desde la pérdida de la vida, libertad, trabajos forzados, represión económica, expropiación, extorsiones de todo tipo, vejaciones y la ideológica, ¿no? Vimos un poco qué sectores de población podrían haber sido los principales afectados. Nos detuvimos un poco en ver cuál era el perfil de los represaliados y también un poco detenernos cuáles fueron los mecanismos, ¿no?, que se emplearon desde la Junta Militar y los distintos actores que participaron en toda la violencia que se dio en la provincia en ese momento. Y posteriormente, una vez repasado un poco, hacer la fotografía de lo que fue el momento, en una segunda línea tratamos de revisar cuáles habían sido las asociaciones o los grupos que habían surgido en torno a la recuperación de ese pasado desde un punto de vista de reivindicación, ¿no?, o simplemente de lucha contra la impunidad, mantener esa memoria como una forma de recordar esa represión de la que no pudo hablarse durante tanto tiempo. Y pues repasamos un poco todas las iniciativas que surgieron desde la transición, principalmente antes del golpe de Estado, y posteriormente a raíz de la exhumación de la fosa de Prieranza del Bierzo en el 2000, la formación de todo este movimiento de las asociaciones de recuperación de la memoria histórica y los distintos colectivos o aproximaciones que se han producido desde la sociedad, ¿no? Desde movimientos de tipo social o familiares o de estas características. En un tercer nivel, pues pasamos un poquito por encima del asunto de las políticas, ¿no? La política de la memoria. Que políticas institucionales habían surgido en torno a este tema y, bueno, como casi todas ellas son bastante recientes y posteriores al surgimiento de estas asociaciones, pues acabamos rápido con este punto y, bueno, las valoraciones también de las mismas fueron bastante contrarias en general, ¿no? Hay un sentido un poco conflictivo en torno a este tema, ¿no? No resulta algo en lo que exista un acuerdo ni un desacuerdo, es una ley y unas políticas bastante incómodas, en cierta manera. Para las propias asociaciones, para la sociedad, como que no resultan un poco extraterrestres. Y por último, pues abrimos un pequeño debate, un turno, ¿no? Porque había gente presente que tanto había participado en estas asociaciones, documentando y buscando con criterios pues de revisión académica, o sea, criterios más científicos en cierta manera, ¿no? Desde los forenses a los arqueólogos, a los historiadores que se meten a bucear en archivos y fuentes de todo tipo, pues ir recuperando a esos desaparecidos del conflicto, porque, bueno, pues están doblemente muertos, ¿no? La historia oficial después, encima, como que los ha tapado hasta hace apenas 6 años, que se ha tomado como un punto central del debate público, ¿no? Y Marta, quería preguntarte, como historiadora, la imagen que durante años se ha construido, que después del golpe de Estado de 1936 se ha creado de Burgos como la capital de la cruzada en la que no hubo apenas represión, ¿no es entonces fiel a lo que la realidad histórica parece estar demostrando? En absoluto. O sea, aquí hubo represión y brutal, porque precisamente el golpe triunfó desde el primer momento y se convirtió en una retaguardia. Y como tal, se inicia un proceso... Vamos, fuimos el laboratorio, ¿no?, de lo que van a hacer luego en otro sitio. Y aparte hubo un proceso de eliminación total de cualquier atisbo de resistencia. Estamos hablando de los historiadores más cautos, hablan de una cifra solo para la provincia, de Burgos, no de los muertos en Burgos, que luego hubo muchos otros muertos, porque Burgos se convierte en una gran prisión, como dices, una capital de cruzada. Pero en ese verano del 36 estamos hablando desde el punto de vista más cauto de unos 2.500, y eso muy por lo bajo, muy a mínima, y estamos hablando de muertos, por supuesto, no los otros modelos de represión de los que te he hablado, que se socializaron a unos niveles, a unos porcentajes mucho más altos, ¿no? Desde luego, 2.500 desaparecidos son muchos, ¿no? Desaparecidos, contamos dentro de esos 2.500 desaparecidos de paseos y pisacas, consejos de guerra y muertos en prisión por consecuencias derivadas de su encarcelamiento. Incluso en algunos casos directamente se sospecha de asesinatos, ¿no? Como el caso de Neira o de toda esta gente que en unos casos concretos mueren 5 personas en la misma fecha sin ningún tipo de enfermedad previa ni paso por enfermería, bueno, ni aunque pasaran, que tampoco lo hacían, ¿no? Fallos de repente... bueno, estamos hablando de un 1% de la población total de la provincia desaparecida, muerta. 1%, 1 de 100. Y son niveles que, bueno, no se acercan a lo mejor a los niveles que podemos encontrar en Extremadura o en Asturias, que rondan al 2% o 3% de muertos y desaparecidos, pero no son nada desechables, ¿no? Marta se ha referido a Neira, Nicolás Neira, que es uno de las personas a las cuales nos hemos referido en programas anteriores. Tuvimos la oportunidad de hablar con su nieta, Nicolás Neira, que era una de las personas que formaba parte del anarcosindicalismo de aquella época. Pero, ¿sobre qué otros sectores del movimiento obrero, sobre qué sectores sociales se desató sobre todo la represión franquista en esta primera etapa? Sobre todos, absolutamente sobre todos. O sea, sin ningún tipo de piedad ni miramiento, o sea, al revés, era precisamente casi como un motivo de hacer méritos, ¿no? A ver quién cazaba más. Absolutamente todos, empezando, por supuesto, de autoridades e instituciones relacionadas. Esos fueron los primeros en caer, todo lo que se relacionaba con la República, por supuesto. Pero inmediatamente el Ateneo, toda la gente afiliada al Partido Socialista y al UGT, cuyas fichas estaban en el Ateneo Popular en Fernán González, en el momento que estés ocupado, esa documentación es incautada y en base a ella se va procediendo a la detención de todas estas personas. Lo mismo sucede en todos aquellos cabeceras de partido de la provincia donde existieran sedes sindicales, del tipo que fueran, UGT. También sufrieron los partidos la represión, no solamente el movimiento sindical. Las sedes de todos los partidos, incluso cuando se trataba de pequeños bares o establecimientos asociados a que el dueño estaba afiliado a algún partido, inmediatamente se procedió a la inmediata detención de estas personas. En el caso que no se las pudo detener, se incautaban sus bienes. O sea, la represión afectó a todos, ya diría, en los primeros meses, sobre todo a partidos políticos y sindicatos. Pero a partir de que empieza a responderse en el frente de Madrid y que empieza a haber bajas de las fuerzas nacionales y que empieza a aparecer aquí los primeros mártires de la barbarie roja, según dicen ellos, pues empieza a sistematizar incluso detenciones ya a sectores incluso que podríamos decir no afiliados, simples simpatizantes o gente que hubiera, no sé, acudido a una manifestación o que se le pueda asociar, ¿no? Es una forma de escarmentar ya no solamente a una acción política, sino a una clase. Así es mi vida. Mi vida, piedra, como tú, como tú, piedra pequeña, como tú, piedra ligera, como tú. Como tú, canto que ruedas, como tú, por las veredas, como tú, guijarro humilde, como tú, de las carreteras, como tú, piedra pequeña, como tú, guijarro humilde, como tú. Como tú, en días de tormenta, como tú, te hundes en la tierra, como tú y luego centelleas, como tú, bajo los cascos, bajo las ruedas, como tú, piedra pequeña, como tú, guijarro humilde, como tú. Otra de las preguntas clave es, tú que conoces los hechos, que has desarrollado durante años un trabajo sobre todo a esta materia que nos ocupa, ¿existe realmente una bibliografía que nos acerca un poco a la represión a Burgos o es algo todavía desconocido? Sí, sí, y precisamente gracias a esa bibliografía hemos realizado este trabajo y, bueno, hay una bibliografía muy buena y luego te explico. Por una parte hay el libro de Luis Castro, Capital de la Cruzada, que me parece esencial para entender pues eso, un poco los mecanismos de cómo se convierte Burgos en lo que es y cómo es la conspiración militar. Habla mucho de la represión, es un libro de 2005, pero bueno, Luis es una persona bastante próxima al tema y que se pateó la provincia buscando testimonios, o sea, estamos hablando y de fuentes respecto a represión, la cual hace un dibujo bastante exacto de la misma. Recientemente han aparecido más libros, ¿no? respecto a la guerra civil en Burgos. Creo que esta Navidad aparece la guerra civil en Burgos, que trabaja precisamente desde los archivos del penal, pues todos los procesos de ingreso. Y gracias a esto, por ejemplo, se sabe el tema de Neira. Cuando ingresa Neira, en agosto, creo recordar, y cuando aparece, o sea, se relata su muerte, el mismo día preciso que otros cinco personas destacadas de otros grupos políticos y partidos. Entonces, este libro recoge día a día quién iba siendo detenido, quién iba ingresando y quién va siendo luego liberado, en esas famosas sacas que realmente no liberaban, sino que eran un paso previo a un paseo, ¿no? Realmente. Es un libro que también está muy interesante, pero casi es una transcripción de archivo. También Luis Rojas, de la coordinadora provincial, de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de La Ribera, ha presentado Semillas de Libertad, que recoge en este caso una fotografía de la represión en los partidos del sur, Lerma, Roa, Aranda y también en Pinares. Y es bastante interesante porque es también testimonios orales y cotejo con fuentes de padrones municipales, vamos, de libros parroquiales, padrones municipales y archivos de prisiones, ¿no? Con lo cual se puede dibujar que solo para esta zona estamos hablando de 1000 personas desaparecidas. Y eso aparece justo en este libro, que es bastante reciente. Y bueno, luego hay, por supuesto, la fuente así como original del momento, para mí era muy recomendable, que me imagino que ya habréis hablado muchas veces de Ruiz de Vilaplana, ¿no? Efectivamente. Y el testimonio directo que supone ese relato del verano del 36 en Burgos. Doy fe que es, como bien dice Marta, es la obra de Vilaplana, que era un secretario del juzgado que existía en Burgos y que es testigo en primera persona de todas estas ejecuciones, de todas estas sacas y de todos estos paseos. Si te parece, Marta, vamos a escuchar un poco de música y enseguida estamos contigo. Vale. Tenemos al otro lado del teléfono, en Burgos, a Marta, con quien estamos hablando de la represión que sufrió la provincia y los movimientos sociales durante el franquismo. Una de las preguntas obligadas que se nos plantea, Marta, es acerca de las fosas comunes que existen en la provincia. Yo no sé si nos podías relatar o poner en el mapa dónde se ubican algunas de estas fosas comunes así muy rápidamente. Bueno, realmente fosas comunes tenemos que sospechar que existen absolutamente en toda la provincia. Es así, la represión fue sistemática en ese verano y en cada uno de estos lugares se detuvo y se paseó, o se encarceló y posteriormente se paseó a vecinos de prácticamente todas las localidades de la provincia, en mayor o menor medida. ¿Cuántas fosas hay descubiertas, que podamos decir, localizadas? Pues ahí ya las fechas varían, ¿no? Las cifras varían, perdón, porque hay diferentes asociaciones trabajando. Exhumadas, pues podemos contar con una cantidad aproximada hasta la fecha de 26 fosas exhumadas en la provincia de Burgos. Muchas de estas son fosas múltiples, por así decirlo, que tienen varias zanjas, las cuales se han rellenado varias veces. Y aparte, pues tenemos algunas más localizadas por las asociaciones. Lo que pasa es que hasta que no se proceda a su exhumación es realmente complicado decir efectivamente están ahí, porque pueden haber sido ubicados mal los rasgos o las características topográficas que permitían la ubicación, o en algunos casos se puede haber procedido a su exhumación anterior y se sospecha que, por ejemplo, en algunas zonas, como la zona de Pinares, cuando se construye el monumento a los caídos, fue justo Pedro Urbel, que es el abad de Silos en ese momento, que es la misma orden religiosa que lleva la iglesia del Valle, pues se encarga de ubicar algunas de estas fosas para trasladar sus restos al Valle de los Caídos, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, ya te digo, bien sea por las debilidades de la memoria o bien por la exhumación anterior de esos restos, es muy difícil localizarles hasta que no se procede directamente a abrir esa fosa y decir si están ahí. De hecho, es uno de los momentos más complicados de una campaña de este tipo, ¿no? Invertir el tiempo en sacar tierra hasta que realmente se da con los restos, que es una especie de alivio final. Ya te digo, exhumadas estamos hablando de unas 26 fosas. La mayor parte de las exhumaciones se ha desarrollado precisamente en el sur de la provincia, en la ribera, zona de la ribera, Roa, Aranda y la zona de Lerma. Aquí es donde comienza a desarrollarse la primera asociación, el primer movimiento de asociación de recuperación de la memoria histórica que trabaja sobre todo esta zona, por lo cual nos encontramos con un gran número de fosas exhumadas aquí. Por otra parte, en la zona de Odra también tenemos alguna fosa exhumada, en Villanueva de Odra, en Sedano, Carcedo de Bureba este verano, por ejemplo. Y en el caso de la zona norte hay menos exhumaciones, menos fosas exhumadas, también por la topografía del terreno provocó que muchas de se aprovecharan los accidentes del terreno como fórmula de desaparición, ¿no? Estoy pensando en el desfiladero de Pancorbo o en algunas cimas, como es el caso de la que hay en Merindad de Montija, que precisamente ahora se está exhumando por parte del Foro de la Memoria. En general, es un poco el panorama de exhumaciones que tenemos. Y luego están las tres grandes fosas, las fosas de las sacas, de las prisiones de la provincia, Estepa, La Brújula, Pedraja, que ahí ni se sabe qué cantidad de muertos podremos estar barajando. Ya no son específicamente esos, son gente de la provincia, en muchos casos son gente que son sacas del penal, o de Valdenoceda, o de Miranda, o de distintos penales o centros de detención, o campos de concentración, se van produciendo esas sacas. Y por lo tanto es gente que también pues eso procede de otras comunidades, ¿no? De otros puntos del estado. Y bueno, esas tres grandes fosas ubicadas, se sabe que en Estepa, en el monte de Estepa, hay una cantidad bastante grande de personas, lo mismo que en la Pedraja y en la Brújula. implica un grave problema, ¿no?, para iniciar esta exhumación. Lo que quería preguntarte es que una de las personas que también sufrió represión y que es recordada en Burgos es el músico Antonio José Palacios. No sé si es demasiado arriesgado preguntarte dónde estaría esta persona relacionada con las artes y con la música. ¿Es difícil saberlo? En Estepa. Es casi seguro que está en Estepa porque se efectuaban con una lista, se entregaba la lista, ya sabes, ¿no?, en la prisión, se pedía que sacaran hace un determinado número de presos al rastrillo, bien con la finalidad de liberarlos. Es el caso de Antonio José, en su expediente penitenciario aparece claramente la palabra liberado por orden gubernativa, aparece también en la lista de la saca de creo que es agosto, no, septiembre, creo recordar, porque no recuerdo bien exactamente el mes, pero vamos, aparece esa saca. La saca sí se puede más o menos ubicar dónde se produjo los fusilamientos o las desapariciones de los cuerpos, ¿no? Y en este caso, pues por la gente que fue en los soldados que llevaron a estos presos a ser fusilados allá, pues comunicaron a ciertas familias que sí, que efectivamente en la misma saca que iba José Antonio iba, por ejemplo, Paco Casas y otras personas que se sabe que están en este. Comentábamos antes la bibliografía que existe acerca de la represión franquista en Burgos, y un libro que no es exactamente un libro académico, es más bien una novela, es el de Óscar Esquivias, Inquietud en el paraíso. Yo no sé si conoces esta obra, me imagino que sí, ¿no, Marta? ¿Te parece que es una novela que refleja de forma fidedigna la realidad que pudo vivirse en el Burgos de aquella época? Pues probablemente sí. Yo creo que recoge, bueno, además está bastante documentado. Óscar es historiador y me imagino que buceó también en Vilaplana, en los archivos se me había olvidado comentarte antes, pero bueno, siempre está Isaac Vilova, que es un poco el primero que destaca eso. Y quizá es se nota que hay una documentación, ¿no?, que sigue ciertas cuestiones. Obviamente es una ficción que mezcla distintos aspectos, pero a mí me parece un libro muy interesante y que desde luego refleja un Burgos que por desgracia no creo que difiriera en muchos aspectos, ¿no?, de la realidad. Óscar Esquivias, que hace ya algún tiempo pasó también por esta radio, y vamos a decir que tuvo el honor de pasar por esta radio, pero yo creo que más bien fue a la inversa, que tuvimos el honor de hablar con Óscar, nos estuvo comentando algunos aspectos de su novela. Que subas tan alto, que tus brazos no puedan traerte. Puede que lean tus ojos lo que no quiere creerse mi mente. Puede que mil mariposas batan sus alas dentro de tu cuerpo, pero regresa conmigo antes de que todas levanten el vuelo. Levanten el vuelo. Levanten el vuelo. Levanten el vuelo. Levanten el vuelo. Otra pregunta que se nos pasa por la cabeza, Marta, tú que eres historiadora, tú que estás implicada en la recuperación de la memoria, ¿qué opinión te merece la actual ley de memoria histórica? Pues complicada pregunta. Sí, bueno, es que lo que se denomina la actual ley de la memoria, pues es como tantas otras cosas, ¿no? La ley no es más que una burda intentona humana por alcanzar la realidad, ¿no? Es decir, bueno, la realidad fue primero, obviamente la represión fue primero, la negación de la deconstrucción de la historia que supone la historia oficial franquista es otra muerte sobre esta gente. Y ahora, pues esas políticas de la memoria, ¿no?, esa ley que surge, pues viene un poco a remolque de una de una realidad social que está ahí. Hay un montón de gente exhumando, sacando cuerpos de las cunetas y bueno, tampoco había nada que, por así decirlo, un marco dentro del cual se produjeran esas actuaciones. Era como una especie de, bueno, pues que como total no hemos hecho nada hasta este momento, pues vamos a hacer que surja, que siga floreciendo el asunto. La ley yo creo que va un poco, intenta responder a eso, pero claro, se queda tan corta y parte desde arriba, no desde abajo, no desde las demandas. De lo que está demandando quizá muchas de las asociaciones es una libertad de memoria, ¿no? Una libertad de para recordar y un reconocimiento de que eso sucedió. No se espera mucho más. Y la ley de la memoria lo único que hace es codificar y demarcar qué, quién, cuándo, cómo, por qué, qué tienes que presentar para que te considere un represaliado. Son una serie de documentos que obviamente no existen. O poner muchos problemas a la realidad, al acto, que es que hay gente que está exhumando o que está buscando a esa gente. Y tampoco se está poniendo muchas facilidades. ¿En otros aspectos puede resultar positiva? Pues bueno, supongo que en algunos sí. Luego hay otros, como los legales, que también me parece que se queda extremadamente corta, ¿no? Ni siquiera se declaran nulos los juicios que se hicieron durante el franquismo, la represión económica, por ejemplo. Se declaran ilegítimos, pero no nulos, con lo cual, no sé, creo que es una ley bastante sin bien, sentido. Bien, yo creo que... Bien, yo creo que te has explicado de una forma bastante, bastante entendible. Vamos a escuchar otro poco de música y vamos entrando ya en la recta final de nuestro programa. Nos quedan todavía algunos aspectos por tratar con Marta Báscones, que, como ya hemos presentado, es historiadora y es una de las personas que, como comentamos, lleva trabajando este tema. Vamos allá. No puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resista, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Proseguimos nuestra entrevista con Marta y otra de las cuestiones a plantear es hace unos meses, apenas unos meses, uno de los símbolos franquistas que existían, que pervivían en la ciudad de Burgos, como son las placas que estaban ubicadas en el cuartel o en el palacio de Capitanía, han sido retiradas. Marta, yo no sé si le puedes a nuestros oyentes más o menos mostrar si en la actualidad en la ciudad de Burgos, en su geografía urbana, existen todavía o existe una abundancia de símbolos franquistas. Pues al respecto creo que ya van quedando cada vez menos. Pero, por ejemplo, durante mucho tiempo todavía estaban los grafitis con la cara de Franco en la zona del Palacio de Justicia. Teníamos todavía unas cuantas calles con nombres de generales que participaron activamente en la represión. Y actualmente yo creo que con la retirada de esas placas, pues ha caído una de las últimas grandes señales dentro de la ciudad. Lo de los grafitis también se ha eliminado por las obras que están realizando en el Palacio de Justicia. No sé si en la calle lateral del palacio queda todavía, pero aún así pues todavía tenemos algunas calles pues que tienen nombres de insignes alcaldes que sí fueron alcaldes de la ciudad, pero pues ese primer consistorio falangista, ¿no? Después de la guerra, el 41, el Manuel de la Cuesta y estos otros individuos, ¿no? Julio Sáez de la Hoya, por ejemplo, que también fue otro de los falangistas, que es uno de los primeros mártires de esta cruzada nacional, que lo mataron cerca de Valdemaceda, creo, porque con su uniforme falangista lo confundieron con un miembro de las milicias anarquistas y los propios del pueblo le dispararon, convirtiéndole casi pues, en el primer mártir de la causa, por ejemplo. Entonces, sí, hay algunos nombres de algunas calles que todavía no sabemos quién son o quién fue ese tipo, pero pues que sí están todavía vinculados a ese pasado golpista de la ciudad, ¿no? Sin duda. Se han retirado muchas placas, se han cambiado muchas calles, pero quizás Burgos es una ciudad en la que todavía en muchas mentalidades sigue existiendo o queda latente la mentalidad que inspiró aquel golpe de Estado de 1936. Yo no sé si compartes esta opinión. Sí, en gran medida sí, pero las veo profundamente relacionadas. El hecho de que hubiera una represión tan sistemática contra todas esas organizaciones y esas fórmulas políticas y una posterior dictadura represora de cualquier idea crítica al sistema establecido explica perfectamente por qué no hay una referencia para ciertos movimientos o ciertas actitudes en la ciudad, ¿no? Creo que lo uno está vinculado al otro, en cierta manera. Precisamente ese pasado me ayuda a comprender este presente. Y hemos hablado de fosas comunes, hemos hablado de represión, pero también en nuestra provincia existieron algunos campos de concentración. Uno de ellos muy peculiar, no muy lejos de Burgos, que es el campo de San Pedro Cardeña, campo internacional, de prisioneros internacionales. Sí, hubo brigadas internacionales en San Pedro de Cardeña, sí. Bueno, desde el primer momento se utilizó como centro de detención en los primeros días, que había tal cantidad de gente, se usó como centro de detención. Y luego, pues como era un monasterio desamortizado por Mendizábal en el 19 y estaba bastante abandonado después de la desamortización, los propios presos iniciaron trabajos de rehabilitación y de hecho cuando se comienza el proceso de redención de penas se procede a la rehabilitación del monasterio de San Pedro de Cardeña, entre otros. Pero sí, este campo fue primero su centro de detención y luego se utilizó como campo de concentración de todo tipo de políticos, pero sobre todo de brigadas internacionales, de brigadistas internacionales. Que existe además en la red, existe un blog que abarca o que aborda esta interesante situación de cómo fueron allí detenidos numerosos brigadistas internacionales. Y también en Miranda de Ebro, yo no sé si me estoy equivocando. Sí, hay varios campos. O sea, a partir del 37, cuando Burgos tiene frente, en la provincia de Burgos hay frente hasta el 26 de agosto del 37. O sea, dentro de la ofensiva contra el norte que se inicia en el 37, pues Burgos va limpiando, por así decirlo, desde de frente a lo largo de ese año. A partir del 37 comienzan a llegar presos de multitud de sitios, con lo cual hay que alojarles. Y esta provincia se convierte en una inmensa prisión, directamente, ¿no? No solamente el penal de Burgos y la provincial y las distintas cárceles en las cabeceras de partido, sino se generan estos campos de concentración que sirven para concentrar a esa población, no solo ya a los juzgados y penados, sino también a los que van llevando de prisioneros de guerra o civiles que se van de zonas que se van tomando. Entonces nos encontramos con el campo de Miranda de Ebro, que se instala en las instalaciones de ferrocarril, entre la zona del polígono Vallas, más o menos. Y allí, pues vamos, estamos hablando de un campo de concentración con capacidad para unos 3.000 prisioneros aproximadamente. Siempre estuvo por encima de su nivel de ocupación, es el que más tarde tarda en desaparecer, está en activo hasta el 47. Y bueno, podemos decir que solamente de condiciones de vida en el campo podemos hablar de unos 400 y pico desaparecidos, 400 y pico muertos en el campo, directamente. Está también el de San Pedro de Cardeña, que ya te he comentado, que era sobre todo para brigadistas. Y luego tenemos otros dos, uno en Lerma, en el Palacio Ducal, y otro en Aranda de Duero, también en las instalaciones de ferroviarias. El de Lerma parece ser que estaba más que nada orientado a incapacitados, heridos de guerra y a gente muy grave que no podía... que querían tenerlos todavía pues controlados, pues si eran extranjeros o lo que fueran, o gente hasta que se les procedía a su clasificación. Y el de Aranda, pues sobre todo controlaba pues lo que iba llegando del frente sur, ¿no? De las incursiones que se iban produciendo, brigadistas también, y en el frente de Madrid. Entonces, bueno, pues son unos campos que funcionarán durante, ya te digo, durante toda la guerra y posteriormente a la guerra. Y luego está la prisión de Valdenocera, que es un centro que no es un campo de concentración, es una prisión que funciona también desde el principio de la guerra, una antigua fábrica de tela que también sirve para la detención. Y en muchos casos, una vez que eran clasificados, por ejemplo, en el campo de Miranda, pues los trasladaban a Valdenocera a cumplir pena. Y bueno, pues ahí las condiciones eran tremendas, porque era una antigua fábrica textil con un arroyo que pasaba por debajo, unas condiciones de humedad, frío y alimentación tremendas, que también provocaron la muerte de muchos internos. Y precisamente esa es otra de las fosas que se ha exhumado, que no es una fosa, es el cementerio del pueblo donde se enterraba a los muertos en el campo, en la prisión de Valdenocera. Tenemos que ir ya poniendo fin a nuestra entrevista con Marta Báskones. En primer lugar, Marta, agradecerte por tus palabras a Radio Onda Expansiva y además por la labor tan interesante, tan importante que estás realizando para recuperar la memoria, para difundir toda esta información, toda esta serie de hechos que prácticamente son desconocidos por gran parte de la población. Pues sí, es una cosa lamentable, pero en realidad este trabajo yo simplemente me he limitado a, pues eso, a juntarlo un poco. Pero es un trabajo que, para empezar, parte de muchos historiadores como los que hemos mencionado, gente que se ha tomado el trabajo de investigar este tema, y también de muchos miembros de las asociaciones de recuperación de la memoria histórica y de los colaboradores, ¿no? Tanto antropólogos como arqueólogos, como un montón de gente que se está tomando la responsabilidad directa de aclarar lo que sucede, ¿no? Como una forma de comprender, no solo de comprender lo que pasa hoy, sino de reconocer que sucedió y que es sano entender por qué hay cuerpos en las cunetas, que no pasa nada porque miremos debajo, no podemos pasar una página si no la leemos. Y realmente ese es el trabajo que a mí me parece interesante, el que está surgiendo en torno a todas estas personas que sin su trabajo realmente todos estos datos no hubiéramos podido tenerles ahora delante nuestro, ¿no? Y hacerlos públicos, divulgarlos, empezar a tomarlos como parte de nuestro presente, realmente. Hay quien decía que no se puede conducir siempre mirando hacia atrás, pero para conducir es esencial mirar también al retrovisor y tener en cuenta lo que vamos dejando atrás, lo que vamos dejando en el camino. Por supuesto, y además es que la libertad de memoria es nuestra única. No somos más que lo que hemos sido. Entonces, si nos quitan eso, realmente nos dejan muy poco. Muchas gracias, Marta, otra vez. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Pues igualmente, chiquito. Hasta luego, salud. Chao. Onda Expansiva. Abriendo brecha. Radio Libre desde Burgos.